Si dentro del gráfico anterior pinchamos en el cuadrante de cualquier año, se nos despliega otra gráfica detallada con los meses de ese año. En el caso de pinchar en el 2010, observamos que la búsqueda del término se ha realizado más o menos por igual durante los meses de enero y febrero. Al fijarnos en el mes de marzo, observamos que las búsquedas aumentan el doble que durante los meses anteriores, lo que se demuestra que durante dicho mes se ha celebrado la Semana Santa del año. Desde ese momento y hasta el mes de junio, mes en el que nos encontramos, las búsquedas han bajado progresivamente.